antes y no sé si me extrañes o ya no pienses en mí. Y el si te haga feliz, ya nada será igual que antes y no sé si me extrañes o ya no pienses en mí. Y el si te haga feliz, y qué difícil fue volverte a ver de la mano de otro hombre mujer. Y si me dueles porque nunca te olvidé, no sé por qué pero nunca lo imaginé. Y ningún cuerpo tendrá el mismo olor de tu piel, ni el sabor de tus labios mujer se irá, que no te olvidaré jamás de ti, aún quiero más. Y que así pasa el tiempo, no te puedo olvidar. Y ya, todo lo intenté, no hay manos que me acaricien como tú lo hiciste ayer. Ya, todo lo intenté, no hay manos que me acaricien como tú lo hiciste ayer. Pésame. Como la primera vez, donde tú y yo nacimos de nuevo. Y bésame, como la primera vez, quiero sentirte y sentir que vuelo. Ya nada será igual que antes, y no sé si me extrañes o ya no pienses en mí. Y el si te haga feliz, ya nada será igual que antes, y no sé si me extrañes o ya no pienses en mí. Y el si te haga feliz, y aquí estaré en la misma acera de antes, esperando tu regreso para correr a abrazarte y decirte que aún te amo, que aún no me rindo, que quiero tomar tu mano. En serio, mira, ya no puedo más, me cansé de mentirle al mundo y lo tengo que aceptar, que no te puedo olvidar y que el vacío que dejaste es difícil de ocupar. Mira, estos meses han sido eternos y juntos no podíamos pasar un día sin vernos. Si juntos no podíamos pasar un día sin vernos. Puedes verme y ver que nada es mentira, que extraño el ayer y que tristes son mis días. Puedes verme y ver que nada es mentira, que extraño el ayer y que tristes son mis días. Y bésame como la primera vez, donde tú y yo nacimos de nuevo. Y bésame como la primera vez, quiero sentirte y sentir que vuelo. Ya nada será igual que antes, y no sé si me extrañes o ya no pienses en mí. Y el si te haga feliz, ya nada será igual que antes, y no sé si me extrañes o ya no pienses en mí. Y el si te haga feliz.